tomado el Mariano Acosta. Bueno, el Mariano Acosta está tomado por tres reivindicaciones que están llevando a cabo los casi 30 colegios tomados de la capital federal, que son que la reforma que quiere aplicar el gobierno de la ciudad deje de lado su carácter inconsulta, pasando a tener mesas de trabajo con todas las comunidades educativas, y que esta reforma se pueda llevar a cabo en consenso, como lo dicta la Ley Nacional de Educación. Bien, y de lo que pudieron ver, digamos, de la propuesta esta de Escuela del Futuro, que sería una prueba piloto en 18 escuelas de acá para después aplicarse a nivel nacional en el marco de el plan denominado Plan Maestro que van a mandar como proyecto de ley. ¿Qué de lo que pudieron ver de esto tienen algo como para...? Sí, bueno, digo, más allá de lo inconsulto. Claro, bueno, nosotros estamos muy preocupados acerca de dos cosas que son de las únicas pocas cosas claras que nos dicen. Dos específicamente: por un lado, el hecho de que las materias se transforman, o sea, de las 12, 13 materias que tenemos, se transforman en áreas, siendo así que, por ejemplo, acá en el Mariano Acosta, que somos un colegio en lenguas vivas, por lo tanto yo, que no tengo la nueva escuela secundaria, tengo el plan anterior, tengo 8 horas cátedra de idioma, danés tiene más incluso, se agrupa la lengua extranjera con lengua y literatura y educación física en un mismo área. Hablando con docentes, nos dicen que esto no tiene ningún tipo de sentido pedagógico, ni tampoco en los términos metodológicos que plantea el gobierno de la ciudad. Y eso por un lado. Por el otro lado, el hecho de las pasantías obligatorias que se darían en quinto año, que ellos lo transmiten muy armoniosamente como prácticas profesionalizantes, prácticas, o sea, llevar lo teórico a lo práctico en quinto año, cuando que hay una realidad, que es que la Ley Nacional de Educación sí establece la relación entre educación y trabajo. Y es así que el gobierno de la ciudad se aprovecha de eso, y actualmente hay escuelas técnicas trabajando para Techint, lavando los pisos, sin paga, en pésimas condiciones laborales, y lo que pretenden hacer es extender este tipo de condiciones y así aumentando la flexibilización laboral en todo el país, que ya comenzó desde diciembre de 2015. ¿Cómo se están organizando para sostener la toma? Bueno, nos estamos organizando de una manera bastante horizontal, nos estamos organizando en comisiones, por suerte tenemos el apoyo de padres, alguno que otro docente, que nos alcanzan comidas. Somos los pocos colegios que no estamos sufriendo ningún tipo de desabastecimiento en ese sentido. Tenemos comisión de comida, de prensa, comisión de comida y limpieza, digamos, porque una de las cosas importantes de nuestra toma es que nosotros tenemos un colegio con 5 niveles. Votamos por unanimidad mantener y garantizar que se mantengan los 5 niveles, porque entendemos que cada nivel tiene su gremio o su órgano de representatividad y que ellos decidirán si tomar su parte de la institución o no. Y en tanto eso, bueno, garantizar sus clases. También tenemos de prensa difusión lo que serían actividades, que intentamos hacer balancear, digamos, el tinte político con las actividades recreativas. Hoy, por ejemplo, viene María Riot a hablar sobre porno y diversidad sexual, que es una trabajadora sexual militante de AMAR. Y a la noche también tenemos una competencia de twerk, por ejemplo, como para nivelar, digamos, los intereses de los estudiantes y las estudiantes. Ah, bueno. Che, ¿y cómo están organizados a nivel distrital, digamos, con las otras escuelas tomadas de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros nos organizamos en lo que es la Coordinadora de Estudiantes de Base, que sería como el gremio central de la mayoría de los centros de estudiantes de la capital federal. Bueno, y a partir de eso nos organizamos en zonales. Nuestra zonal se llama Zonal Sur. Otro de los colegios que la componen son, por ejemplo, el Mariano Moreno, el Cerámicas, el Danzas 2, y así. Bien. Esto no tiene que ver específicamente con la toma, pero no. Nos parecía interesante preguntarles cómo laburan desde el Centro de Estudiantes el tema de la desaparición de Santiago Maldonado y cómo vieron el 0800 que es viejo, digamos, que es para recibir denuncias por intromisiones políticas, entre comillas, pero que se reactivó, ¿no?, y se puso más efervescente con todo el tema de Santiago Maldonado. Bueno, respecto a Santiago Maldonado, es una de las consignas de nuestra toma. La tercera consigna, luego de la Emergencia Nacional de Género, es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Entendemos que el retroceso que se está viviendo es una política de Estado clara del gobierno de Cambiemos, que ya la venía anticipando hace bastante, y nosotros lo intentamos manifestar durante el 2015, durante esas tomas. No llegamos a nuestro objetivo, ganaron en ciudad y en nación. Sin embargo, nosotros creemos que digamos, el Estado debe hacerse responsable y, bueno, en base a eso hicimos un montón de charlas concientizando sobre Santiago Maldonado con nuestros docentes en las aulas. Vinieron organismos de derechos humanos a hablar. Por la movilización de Santiago Maldonado movilizamos 160 pibes, que es una de las movilizaciones más grandes que hicimos como Mariano Acosta. De hecho, la columna secundaria fue tan grande y la movilización de Santiago Maldonado fue tan grande que... la de ahora, la del mes. Por el mes. Sí. Que no pudimos movernos de nuestro lugar, la columna no avanzó de la cantidad de estudiantes que éramos reclamando por su aparición. Creemos que la juventud es lo que va a gestar una memoria activa y que nosotros tenemos presente un colegio que es, digamos, pilar, que uno de sus pilares fundamentales es, son los derechos humanos y la construcción de la memoria activa, y vamos en ese camino. ¿Tienen interlocución con el gobierno de la ciudad? ¿Les han dado algún tipo de respuesta? ¿Cómo es esta? Nosotros venimos teniendo reuniones desde el año pasado por distintos temas, entrando a infraestructura, como, bueno, y cuando nos enteramos de la escuela secundaria del futuro, tuvimos una reunión semana previa a que arranquen las tomas en masivas. Sí, había colegios tomados en esa reunión, donde ya nos dieron los términos, digamos, de cómo se iba a desarrollar esta reforma, en tanto decirle, digamos, a las pasantías, prácticas profesionalizantes y los términos esos que van amoldando, que es propio del marketing político que ellos llevan adelante, y que tiene que ver con que escuchan y anotan absolutamente todo lo que decimos, y ellos juegan, su política se basa en eso, básicamente tirar algo, ver cómo funciona la sociedad y después si es necesario tirarlo atrás. Ya tenemos un PDF completo con todos los términos que no tienen que decir dichos. Claro. ¿Y por esto puntualmente, sí, por este conflicto, por las tomas de ahora? No, tuvieron ayer una reunión, a los colegios tomados no los dejaron pasar. Solo los colegios que no están tomados. Solo los colegios que no están tomados. ¿Y sí, los colegios que no están tomados aceptaron esa reunión? Sí, pero nada, no hubo un acuerdo en ese sentido a la interna. De hecho, igual estaba el Devoto, por ejemplo, que había levantado la toma el día anterior y tampoco lo dejaron pasar. E igual, ya te digo, la reunión anterior esa ya había colegios tomados y sí los dejaron entrar, entonces no tiene mucho sentido la política que están llevando a cabo. Mañana es la movilización por el 16 de septiembre, aniversario, sí, de la Noche de los Lápices. ¿Qué implica para vos, para ustedes como centro de estudiantes, un aniversario más de la Noche de los Lápices en este contexto político? En este contexto es completamente doloroso tener que estar movilizando con un nuevo detenido desaparecido en democracia. Nos parece muy doloroso el hecho de tener que haber movido el día de la movilización, porque el oficialismo quiso hacer una marcha a favor de ellos y nosotros preferimos guardar nuestros estudiantes y nuestros compañeros y compañeras, no someterlos a ningún tipo de, no exponernos a ningún tipo de violencia que pueda llegar a haber en esa situación. Que el 16 hace una movilización. El oficialismo hace una movilización al mismo lugar, en la misma hora. ¿Por la Noche de Lápices? No, a favor del gobierno. La bajaron hace poco, supuestamente, porque dice que fue un invento de kirchnerismo para que nosotros, los estudiantes, vayamos a cagarnos a trompadas. Lo cual es ridículo, y esa ridiculez es lo que es más doloroso para nosotros, nosotras, ya que, bueno, nada, la Noche de los Lápices es el aniversario de la muerte de un montón de compañeros y compañeras en La Plata por el gobierno de Videla en el 76. Eso es una herida abierta que nosotros recordamos día a día y seguimos levantando las banderas. Por suerte conseguimos una victoria que nosotros consideramos un homenaje a ellos, que fue el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal en 2015 y 2016 respectivamente. Vamos a seguir luchando por una educación a favor del pueblo, en servicio del pueblo, que es lo que soñaban ellos. Última, ¿cómo sigue tu día acá en la toma? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo continúa hoy? Bueno, ahora vamos a dedicarnos a limpiar las aulas donde dormimos, para que el profesorado y el IES puedan tener sus clases normalmente. El IES está levantando sus clases, los estudiantes. ¿El IES es? El IES es... ¿El Instituto de Educación Superior? Tal cual, sí. Los estudiantes están levantando sus clases a favor nuestro, para que nosotros no tengamos que hacer todo este delirio. Ya la primer noche cancelaron sus clases los docentes porque las aulas no están en condiciones, así que estamos intentando limpiarlas, dejarlas en condiciones si es que van a tener clases. Luego organizar la charla para María Riot y luego también el torneo del twerk, en el cual soy jueza. Así que... ¿El torneo de qué? ¿Qué es twerk? El twerk es perreo. Para bailar, digamos. Claro, a bailar. Sí, vamos a bailar. Lo que está bueno es que también nosotros entendemos la perspectiva de género como algo transversal, compiten tanto porque mujeres. Porque también en el cuerpo es la revolución, ¿no? Tal cual. Y tienen una asamblea. Tenemos también una asamblea también, los padres también tienen una asamblea hoy. Son separadas, asambleas de estudiantes, asambleas sí, de padres. Sí, son soberanas ambas. Bien. Cuando necesitamos que los padres intervengan, lo hacen y viceversa. Pero cada uno respeta la autonomía y eso es lo que está buenísimo. Y bueno, para comentarte un poco más acerca de las tomas, dos cosas más. Dos de las reivindicaciones, bueno, lo de Santiago Maldonado que ya le dije, la otra es que se sancione la emergencia nacional de género ya por las mujeres que mueren cada 18 horas por femicidio y por la correcta aplicación de la educación sexual integral. Leí que es líder en el mundo, sancionada en el 2008 y que jamás se aplicó correctamente ni en la capital ni en la provincia. Y entendemos que hay claros intereses económicos de por medio, por lo cual no se abre. Económicos y políticos, ¿no? Sí, la desde iglesia ya. Tiene un peso importante. Sí, sí, ni hablar el hecho de que, a mí cosas que se me vienen a la mente cuando pienso en educación sexual integral y el hecho de que no se aplica, es que, por ejemplo, bueno, el padre del sistema económico que estamos viendo hoy en día, en los 90, la única mujer que fue presa por todos los hechos ilícitos que cometieron que se cometieron en los 90 fue exactamente eso, una mujer y no un hombre. Pero bueno. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.